friend. Muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Antena 3. Hasta las 4 de la madrugada, que en las afortunadas Islas Canarias únicamente serán las 3, estaremos con ustedes hablando de la cosa esta del cine. Es que de pronto no me acuerdo que hasta las 10, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Pues eso, este programa. Y para ello nuestro teléfono es el habitual y acostumbrado, es decir, el 587010, prefijo de Madrid, 91. Bueno, pues vamos con la primera llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Hola, Carlos. Muy buenas. Me llamo Antonio y llamo desde Cádiz. Me parece muy bien. Primero quería felicitarte por tu programa, que lo suelo escuchar bastante mientras que estudio. Pues muchísimas gracias. Y más vale eso, porque total, si estudias, ¿qué esperas en la vida? Ser un parado culto, ¿no? Ah, claro, pero tú de Andalucía te puedes hacer a eso del voto cautivo, que se llama, ¿no? Sí. Eso solo es por ahí abajo, ¿no? Uh-huh. Por el norte no hay eso del voto cautivo, ¿no? No creo. No, qué pena. A mí ya me gustaría. Bueno. Quería decirte qué opinas sobre algunas películas. A ver. En general, ¿qué piensas sobre las películas de James Bond? En general opino bastante bien, incluso en Cabo Cuartel y en Sargento. Sí. Buenas noches, Pepín. Buenas noches, Carlos. Bienvenido. Pues que están bien. Sí. Y a ver, y otras películas sueltas. Las Brujas de Eastwick. Las Brujas de Eastwick. Ah, hombre, está entretenida, está graciosilla. Hijos de un Dios Menor. Hijos de un Dios Menor, es aquella de la muda. Sí. Está bien. Llamaradas. Muy bonita, arde todo muy bien. Sí. Fievel y el Nuevo Mundo. ¿Cuál? Fievel y el Nuevo Mundo. En Madrid aún no se ha estrenado, me parece. No, la de Steven Spielberg, de dibujito. Ah, y el Nuevo Mundo, no en el oeste, esa estaba bonita, no, sí. Sí, esa, sí. Sí, estaba bonita. Paseando a Miss Daisy. También está bonita, hombre. Bueno. Y ya por último, El Club de los Poetas Muertos. También. Bueno, pues vamos con un poquito de música. Y vamos con una nueva llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Ante todo, felicitarte por el programa. Muchas gracias. Y vamos a ver, yo te llamo desde Valladolid. Me parece muy bien. Que te parece bien el festival de aquí, ¿no? Magnífico, el mejor de España. A ver si te puedo encontrar algún día aquí para... Voy todos los años. Vale. Ante todo, satisfacer una pequeña curiosidad. Me gustaría saber, tú que has tenido oportunidad de ver películas en los Estados Unidos, me imagino. ¿Qué? Que ¿a cuánto asciende el precio de una entrada allí en...? Mira, exactamente no lo sé, ni Inglaterra, pero es que no valen las cifras, porque yo te puedo decir el precio de un teatro en Londres y puede parecer una salvajada, 5.000 o 6.000 pesetas. Sí, pero es que el precio de lo que cuestan las cosas... ¿Londres? No... Estabas preguntando por los Estados Unidos. No, pero te digo lo que conozco más, que es Londres. Ajá. Y en Nueva York, mucho más caro que en España, mucho más caro. Pero no tiene nada que ver por el poder adquisitivo, lo que te ofrecen, etcétera. De acuerdo, pues ahora te voy a preguntar sobre una serie de películas y unos libros para ver, para que me hagas una pequeña crítica. A ver. El Can de los Irlandeses, ¿qué te parece? La película no la he visto todavía. La Matanza de Texas. ¿La Matanza de Texas? Sí, la primera estaba bien y luego cada vez peor. Sí, la Matanza de Texas 3 era, vamos, menos. El Mario de la Peluquera. Magnífica, maravillosa. Jean Rochefort, ¿qué te parece? Un gran actor, siempre me lo ha parecido. ¿Y la película esa? También está muy bien. El niño que gritó puta. Una película interesante. Está muy bien. Esta película, que no sé si la verías en el Festival de Sitges, de Borrower, del director de Henry, Retrato de un Asesino. Muy mala. Mala. Muy mala. Y ahora unos libros. ¿Qué te parecen los libros sangrientos de Clive Barker? No me gustan. ¿La película Razas de Noche? Tampoco. ¿Qué te parece Vangelis como compositor? Que compuso una cosa que estaba bien. ¿Y las demás? Es la misma. Sí, seguro. Parecidas. ¿Y Alan Parsons? Project. No me interesa mucho. ¿Jean-Michel Jarre? Me gusta más su padre. ¿No te gusta la música electrónica, por lo que veo? Hombre, depende. Un concierto para Ondas Martenot de Andrés Olivet me encanta. De acuerdo. ¿Tangerine Dream te gusta? No, por Dios. Bueno, y pues eso era todo, nada más. Vale. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Ya para preguntar, sale unos comentarios que vayamos a ir al cine para ver si nos da algún consejo y tal. A ver. La película de dibujos animados que están haciendo la nueva, esa de... Todavía no la he visto. que... Pero vaya a ver Blancanieves, que solo tiene 55 años y estará mucho mejor. Ya, y no sabe nada sobre la película esta japonesa de... Akira. Sí. ¿Desde dónde me llama? Desde Alicante. Ay, no llegará jamás. Está aquí ya. Ah, está ya ahí, antes que nadie. Eso está muy bien. ¿Y la ha visto? Sí, está muy bien. Yo si no lo he visto de una película no digo que esté bien. Ah. Ni que esté mal. Ya. Y quería hacer otra una petición. A ver. La de la banda sonora de Justo Johannes Gran Halcón, la canción de Sueño de Estar. De acuerdo. Y ya está. Vale. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues ahora vamos con Nono Nanette. Y vamos con una nueva llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Quería preguntar el título de una película que vi hace muchos años, cuando era pequeño. A ver, entonces, que eso debió ser hace 3 o 4 años, ¿no? No, no es poco más. Bueno, de ahí no paso. Sí, más o menos. Vale. Bueno, entonces, tengo una serie de recuerdos, pero no sé hasta qué punto son reales o fantásticos, parte de ellos. A ver. Entonces era... Creo que era en blanco y negro. Era de tensión. Bueno, a mí me lo parecía. Giraba sobre una casa de muñecas, una niña, un señor, pues así regordete, que debía ser el malo de la película. Y al final, creo que ponían la casa de muñecas para como cebo para que cometiese otro asesinato o otro, algo así. No, no sabes cuál te digo. Con una casa de muñecas. Una casita así, que jugaba una niña dentro. Entonces a esa niña o a otra de allí la debió coger o asesinar, no lo sé. ¿Pero ves? ¿Era una niña o una señora mayor vestida de niña? Anda, pues yo sé que no lo sé. Creo que era una niña, creo, ¿eh? No lo sé. ¿La niña tiene una hermana? Pues que tengo una serie de recuerdos y eso es lo que más me impresionó. Entonces, he hablado con mucha gente y nadie me dice qué película es. ¿Había un señor gordo? Yo creo que sí, que era el malo. Había un señor gordo, ¿verdad? La policía pone, o los detectives, pues ponen la casita para que vuelva a intentar coger a la niña. Pero puede que la niña entonces ya no pueda la niña, sino otra señora. Ahí puede que pueda. O puede que esté, con perdón, organizándose un lío de películas y de señores gordos y de niñas. También y de casitas y de que juegan. Es decir, usted puede estar contando algunos fragmentos de qué fue de Baby Jane. El señor gordo y las niñas, que era una señora mayor vestida de niña, pero es que hay niñas también al principio de la película. Vale, ¿qué fue de Baby Jane? Usted puede estar contándome muy mal esa película, puede, digo, que a lo mejor es otra, pero entonces no hay policías que estén buscando, poniendo un cebo de una casita. Pero hay un señor gordo que, bueno, visto en el recuerdo puede ser el malo, porque Víctor Buono tiene esa cualidad. Sí. Bueno, esta película, claro, en vídeo... Pero no le digo que sea, ¿eh? No le digo que sea, ¿eh? Que me gusta a lo mejor. Me gustaría conseguirla para volver a verla. No, imposible, blanco y negro y buena, eso es imposible. En vídeo está negado eso. Ya. Bueno, ¿y qué tal es? Es más, hay una empresa que las está editando, pero no se gasta ni un duro en publicidad, con lo cual nadie se entera. Me refiero a la 20th Century Fox. El señor Juárez no se gasta un duro, no sé para qué la saca. Luego dirá que no dan dinero, si nadie sabe que las ha editado... ¿Y la película qué tal después? Esa película magnífica. Sí. Bueno, claro. La que digo yo, ¿eh? Que no digo que sea la que usted dice. Pues la intentaré ver, a ver si la ponen algún día por televisión o... No se la pierda, que aunque no sea, esa está muy bien. Vale. Puede pasarme como con Sisi, que también la vi en aquella época y cuando la volvieron a echar hace poco. Era muy mala. Sí, me di cuenta que perdía parte del encanto. Sí, es que mire, yo le doy un consejo, no a usted, sino a todo el mundo. Aquella película dudosa de la que conservamos un buen recuerdo, es mejor que no la vuelvan a ver, porque perderán el recuerdo. Pero es que esta, concretamente, más que buen recuerdo, era que me impresionó mucho. No, esta la puede ver, si es la que yo digo. Vale, pues muchas gracias. A usted. Vale, hasta luego. Sí, buenas noches, dígame... Carlos. Sí. Buenas noches. Muy buenas. Lo primero, quería felicitarte por haber conseguido tener 10 años un programa que no existe. Fíjate, y eso es muy difícil, ¿eh? Creo que eres en el mundo que lo has conseguido, ¿no? Uh-huh. Es más, creo que no había ningún programa como este en ninguna radio, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Ah, muchísimas gracias al señor de los aviones casa por lo que me ha mandado, y efectivamente esos aviones, yo voy más seguro en un avión de esos que en algún otro. Aunque también opino, como él, que los aviones no se caen. No añado lo contrario, la frase siguiente. Que si me está oyendo sabe qué es lo que va a continuación. Ya. Vale. Bueno, pues llamo desde Madrid, que no lo he dicho. Uh-huh. Y bueno, quería hacerte unas preguntas sobre cine. A ver. Pues, ¿qué te parece la película esta de La Historia Interminable? Mala. Mala. Una lata. Pero los efectos especiales, bueno, ¿no? Bueno, pero mira, en estas alturas del mundo del cine, decir de una película que la fotografía está bien, que los efectos especiales están bien, ¿qué menos que pedirle eso a una película? ¿Qué menos? Si ya no le pedimos ni eso, y en una película fantástica le pedimos los efectos especiales buenos. Claro, nos encontramos con una película como Batman Vuelve, y es la excepción, porque ni ahí son buenos, ni esos son buenos. Vamos, que lo que me refiero que tiene un cierto encanto así la película. No, la historia más bien, la de una la imaginación. Yo soy un enamorado de eso de que gritaron en el mayo francés, la imaginación al poder y cosas así. ¿Y ese tipo de películas qué te parecen? Oye, a mí me encantan las tipo fantásticas. Tipo Cristal Oscuro, etcétera. A mí esas cosas me encantan, las fantásticas, hay que soñar. ¿Y alguna sí que me recomiendes? ¿Eh? ¿Alguna que me recomiendes de ese tipo? 2001, Una Odisea del Espacio. Ah. Otra cosa que tengo curiosidad. Bueno, quiero aclarar antes que te oigo desde hace bastante tiempo, pero muy de vez en cuando. Como debe ser. Entonces seguramente muchas cosas te las habrán preguntado ya un montón de veces, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Son los riesgos del oficio. Estarás acostumbrado. Uh-huh. ¿Qué te parece Michael Caine? Un magnífico actor. Sí. La mejor película que tiene puede ser El Pacto de Berlín. No, o Ipcres, o cualquiera. Ah. Pues bueno, no se me ocurre así nada más. Una petición. A ver. La Historia Interminable. De acuerdo. Hasta luego. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, Carlos. Muy buenas. Mira, soy un barrendero que te vi en... ¿cómo se llama esto? Raimundo Fernández Villaverde. Que te pregunté por El Silencio de los Borregos. ¿Cómo dice? Vaya, se ha cortado, afortunadamente. Bueno, vamos con otra llamada telefónica. No, vamos con música. Pues vamos con una nueva llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches. Muy buenas. Hola, bueno, en primer lugar, quería preguntar sobre la filmografía de Marty Feldman y Gene Wilder. Es que bueno, porque yo he visto dos o tres películas. Pues, ¿y no ha tenido bastante con esas dos o tres que quieres padecer con alguna otra? Bueno, a mí la verdad es que me gusta mucho, sobre todo Marty Feldman. Ya, pero claro, el resto de España no. Gene Wilder estaba muy bien en Bonnie and Clyde. Trabajaba dos minutos y creo que le mataban. Pero en la que sale... Faye Dunaway. Sí, sale Faye, Bonnie and Clyde, Warren Beatty y Faye Dunaway. Son dos gánsters tristemente famosos. En un determinado momento atracan a una parejita que está en un coche. Sí. Uno es Gene Wilder, solo trabaja eso, es su mejor interpretación. Yeah. Marty Feldman murió, es una pena, pero así ya no vuelve a hacer películas. Porque realmente solo hicieron bien por un producto de la casualidad el jovencito Frankenstein. Sí, es la única, es un producto de la casualidad porque Mel Brooks tampoco ha conseguido hacer nunca nadie. De todas formas, el jovencito Frankenstein contada es muchísimo más graciosa que vista. Y de todas formas, vista se puede reír uno si la ve una sola vez. A la segunda vez ya no se ríe nadie. Uh-huh. Aunque se queme el ciego y eso sea muy gracioso. No, a mí sí me gustó bastante, la verdad. Ya, pero si la ve otra vez no se ríe ni con lo del ciego. Ya, igual, luego ya es un poco repetido, ya la no hace tanta gracia. Porque un señor que tiene gracia por los ojos, claro que siempre es mejor que un imitador que hay en España, que ya tenía los ojos así antes que Marty Feldman porque es mayor. ¿El de las lámparas SL? Ah, no sabía que hacía eso. No, bueno, es que en un anuncio de una marca de lámparas, para unos años, pues salía, bueno, yo creía que era Marty Feldman, pero debía ser esa persona de la que hablas. Ya. Y bueno, pues han hecho peliculitas, como el último remake de Boyes era con Marty Feldman. Luego, creo que hay una de Sherlock Holmes, ¿no? El hermano más listo de Sherlock Holmes. Esa es horrorosa. Horrorosa. Pero yo comprendo que si alguien tiene el capricho y ser un fan de Marty Feldman y Gene Wilder, le convierte en una persona única en el mundo, probablemente un récord para el Guinness. Son varios. Sí. Entonces ya no, ya no pueden ser del Guinness, pero pueden formar un pequeño club y reunirse en un amplio local social como un taxi, por ejemplo. Todos los que les gustan esos. Porque es que además que les gusten los dos ya es grave. Y son ustedes personas normales, ¿no? Sí, sí, estudiantes de provecho. Vamos, creen que son normales, ya. Bueno, ¿algo más tan apasionante como esto? Bueno, luego que leí hace tiempo una revista del género... No se fíe de lo que leen las revistas, en lo que leen los periódicos, no se fíe nada. Ya, bueno, por eso te consultaba para ver si tú sabías algo. A ver. Bueno, que en el rodaje de Ciudad Muy Caliente, de Barry y Clint Eastwood, que me parece que dentro de poco la emiten, creo que mañana... En televisión, pues que entre ellos que había habido mucha bronca y tal, que uno lo acusó a otro de homosexual y el otro, que incluso casi llegaron a las manos y tal. ¿Entre quiénes eran? Clint Eastwood y Bart Reynolds. No, lo que pasa es que Bart Reynolds en la célebre revista Fly Girl, cuando era joven, salió en el póster desplegable del centro. Ese que es un trítico en Playboy es una señora, pues en el otro es un señor. Pero de eso nada. Y además que es un tal o un cual, eso se lo suele llamar todo el mundo en sus conversaciones normales. Ya, o sea que no o sea, es... Vamos, que yo no sé si lo son o no lo son y además me tiene sin cuidado. Y no estuve en el rodaje para saber si era cierto o no. Uh-huh. A ver, bueno, y una última cosa... o sea, no sé si está en el mercado la banda sonora de Inmortales, de Queen. Sí, está. Es que en varias tiendas que he mirado y eso no he visto en ningún sitio. Es que en España las tiendas de discos tienen discos, no personal que sepa lo que tienen. Uh-huh. Ya. En general hay excepciones, claro. Ya, es que estoy interesado en conseguirla y joder, no veo por ninguna parte. Se puede estar descatalogada. Está bien. Uh-huh. Vale, pues muchas gracias, ¿eh? A usted. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Pues nada, fatal. Como siempre, ¿no? Sí. Yo la primera vez que consigo hablar con usted. Vaya por Dios. Y bueno, estoy encantado de hacerlo, ¿no? Me encanta mucho su programa. Muchas gracias. Y mi hermano y yo lo seguimos, bastante divertido, ¿eh? Bien. Estoy un poquito nervioso, se nota. Nada, mira. ¿Qué le iba a decir? Tenía ganas de hacer un par de preguntas, son curiosidades. A ver. Pero usted las sabrá contestar seguramente. A ver. La primera es, ¿en qué consiste? ¿O qué es? ¿O cómo se hace y todo eso? La animación por ordenador. Uy, eso sí que no tengo ni idea. ¿No? Pues se le pone un programa para que haga la animación. Eso tiene que llamar a un experto en computadoras. Y a continuación se le da una tecla y lo hace la máquina. ¿Y para qué? O sea, ¿en qué películas se suele utilizar y ese tipo de cosas? Lo utiliza ya hasta Walt Disney, pero generalmente para títulos de crédito, para grafismo, se utiliza habitualmente para cabeceras, para todo lo habido y por haber, y para alguna película como Akira. No, y los malos dibujos japoneses, desde el Mazinger o desde más antiguos, también están hechos con ordenador. Ya, de tanto tiempo ya. Uh-huh. Que he oído también que Don Bluth dejó la Disney por eso, porque se negaba a utilizarlo, ¿verdad? ¿Puede ser? No, Don Bluth dejó la Disney porque le ofrecieron mejores contratos y porque se puso por su cuenta como productor. El dinero. Claro, por lo mismo que lo haría usted o yo. Supongo. Y otra cosa que le he oído, últimamente lo he oído hablar bastantes veces y no sé lo que es, la caza de brujas. Madre, pues he hecho millones de programas. Pues la caza de brujas es una cosa que se dice... a un periodo estadounidense muy malo en los que querían ver entre todos los intelectuales y artistas que eran todos comunistas y salieron a por ellos. Eso se llama caza de brujas, cuando se sale a cazar falsamente algo, cuando hay una represión política sobre algo, es una caza de brujas. Uh-huh. Ah, pues entonces enterado, pues ya sé de qué va el asunto cada vez que oiga hablar de ello. Uh-huh. Y bueno, ¿y cuándo va a hacer algún especial así sobre una película, cómo se rodó y tal? Uy, de esos hago muchos. Hace muchos, ¿no? Sí. ¿Los viernes? Ahora, los sábados, cuando llegan, ¿verdad? No, los sábados nunca, porque es el único día de la semana y que no me escuche don Manuel Martín Ferrán, que no hago programa, pero me puede dar uno. Generalmente los viernes, aunque últimamente hay días que es viernes. Viernes. Aunque parezca lunes o martes. Uh-huh. Pues ya está, era todo. Vale, pues hasta la próxima, gracias, ¿eh? Adiós. Hasta luego. Pues vamos con una nueva llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. ¿Carlos? Sí. Hola, ¿qué tal? Vale, dígame. Vale. Oye, mira, nada, solo una cosita de cine. ¿Qué te parece William Dafoe? William Dafoe es un buen actor al cual le ayuda su físico. Sí. ¿Y la película No hay salida hasta Kevin Costner? Bueno, es una película curiosa para verla y luego olvidarla, con lo cual el que no la vea tampoco se ha perdido gran cosa. ¿Y la película de los Blues Brothers? Ah, esa estaba muy divertida. ¿Está divertida? Muy divertida. ¿Y alguna película más que ha hecho John Belushi, no sabrás? 1941, de Steven Spielberg, espantosa. Y bueno, y luego, ¿qué te voy a decir? David Bowie como actor, ¿qué te parece? Pues que funciona en las películas, está bien. Y bueno, una curiosidad que no sé si sabrás tú, es que el otro día vi un trocito, pero nada, de la que te dice que gay. Y vi a Victoria Abril como muy gorda, pero no sé si era que la habían puesto así o que se puso gorda para esa película o cómo. Pues se pondría gorda para esa película porque okay. Victoria Abril no es gorda. No es gorda, desde luego. Está muy bien conjuntada. Sí. ¿Y qué te parece Mel Gibson como actor? Bueno, que desorbita muy bien los ojos y cada nueva interpretación que hace es peor que la anterior. Sí. ¿Y la película esta de que un poco macabra de Henry retrata un asesino? Una magnífica película. Pero era como un poco despistante, ¿no? Y al final un poco raro, ¿no? No, es una película magnífica y que explica algo muy raro que tú puedes matar como hacen en esa película. Bueno, sí, eso desde luego. Y, oye, quería saber si sabes alguna película que haya hecho el malo de Terminator 2, este malo, vamos. No, ya sé que os gusta mucho, pero no, su filmografía no es demasiado amplia. Pero no ha hecho nada así de desagradable, ¿no? Y bueno, La Princesa Prometida, ¿qué te parece? Bueno, pues está bonita, es una película entretenida. Sí, como te digo antes, decir que te gustan estas fantasiosas y esas. A mí esa me parece muy entretenida, vamos. Me esperaba después un poco más plástico y me parece entretenida. Es bonita. Sí. ¿Y qué te iba a decir? Son las dos peticiones. A ver si me puedes poner algo de la banda sonora de los Blues Brothers. Uh-huh. Y luego Space Oddity de David Bowie. De acuerdo. Vale, muchas gracias. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. ¿Es a mí? Sí. Mire, soy Diego de La Coruña. Me parece muy bien. Y quería decirle, el Batman Vuelve, pues que a mí me pareció una fantasmada, ¿eh? Vale. Y que eso de que, bueno, el único efecto especial que sí está bastante bien es el de la explosión, cuando están en el baile. Muy chapucerito y muy correctito, lo hemos visto muchas veces. Y quería decirle, John Carpenter, ¿qué le parece como director? Correctito, tirando a flojo. Y ahora sobre actores, ¿Mel Gibson y Michael Keaton? Bueno, Mel Gibson acabo de contestar y Michael Keaton es un tío que tiene cara de viejo, nada más. Y así, más o menos, para ir al cine aquí en Coruña, ¿cuál me voy a aconsejar? Hombre, ¿de los que están echando? Pues como no me diga que están echando, yo no lo puedo adivinar. Pues Delicatessen. No siga, Delicatessen. Delicatessen. Uh-huh. Y bueno, y una petición, si podía poner la canción de Robin Hood, El piso de los ladrones. De acuerdo. Y otra cosa y ya cuelgo. ¿El principiante la vio? ¿La de Clint Eastwood y Charlie Sheen? Sí, esa es muy mala. Vale, hasta luego, gracias. ¿Una película? A ver. Primero, una película que al principio me pareció un poco rollo, pero que luego conforme la fui viendo, pues me fue gustando un poco más. A ver, ¿cuál? Que es La Tienda de los Horrores. Ah. ¿La musical? Sí. Ah, esa está muy bien desde el principio. ¿Desde el principio? Sí. Hay dos versiones, ¿no? Hay una versión que es en blanco y negro. No, hay una película que se llama La Tienda de los Horrores. Esa Tienda de los Horrores se hace una adaptación a Broadway musical. Y de esa adaptación musical a Broadway se hace la película, que ahora conocemos. No sé, yo es que vi... yo sí lo sé, y es lo que te acabo de contar. Uh-huh. No sé, yo es que... Y dale, que yo sí lo sé, que es lo que te acabo de contar. Uh-huh, bueno, vale. Otra película. Una película que es sobre una de las primeras películas de Drácula, que era Universal, del 31. ¿Que quién hace de Drácula? Bela Lugosi, ¿no? Uh-huh. Fue un actor que quedó encasillado un poco en ese papel, ¿no? El malo, sí, hasta él se obsesionó. Esa fue su primera película, ¿no? ¿La primera de Bela Lugosi? No exactamente, pero la que le lanzó la fama. Uh-huh. La opinión, ya he pedido la opinión sobre las películas de antes, de terror. Me parecen incluso más terroríficas que las de ahora, ¿no? Naturalmente. Sí, porque yo pienso que muchas películas de terror que son en color y que se llevan un poco al blanco y negro valerían bastante. No, es que las de color lo que tienen es sangre. Mm-hmm. Pues sí, ahora. La verdad es que la mirada de Bela Lugosi en la película de Drácula es un poco... inquietante. Además se ve que le enfocan un poco la mirada, ¿no? Uh-huh. Y le meten unas cuantas lucecitas para que brillen los ojos. Mm-hmm. Dicen que esta mirada apareció en otra película. No, es que hizo varias de Drácula o de malo, de asesino en otras películas. Uh-huh. Y siempre ponía la misma mirada. Estos actores que le voy a preguntar, Vincent Price. Bueno, un magnífico actor. Uh-huh. ¿Y Boris Karloff? Un buen actor. Bueno, también le quería comentar una cosa sobre la chapuza que han hecho en la estación de Atocha, de Madrid. ¿Qué han hecho? Pues bueno, sí, la han restaurado y por fuera, bueno, pues está normal, ¿no? Pero por dentro, en vez de poner, por ejemplo, lo que más le cae, un tren viejo de estos antiguos, han puesto una especie de hábitat para una serie de plantas que se ve que no han traído de otros países, así más tropicales. Y... ¿Y qué pasa? Bueno, la verdad es que, bueno, sí, las plantas son muy bonitas, pero digamos que no le pinta nada por dentro. Ah, bueno. Es una chapuza, vamos. Bueno. Y bueno, también quería hacer dos peticiones. A ver. Una sobre la tienda de los errores, uh-huh. en la que habla al final la planta. De acuerdo. Y también debajo del mar, de la sirenita. Vale. Hola, gracias. Adiós. Para chapuza, ¿cómo proyecta el cine Novedades de Madrid? Verán, en los anuncios hay un anuncio de Schweppes. En la parte de arriba aparece la palabra refrescante. En ese cine solo sale ref. El escantes no sale porque lo corta. El Corte Inglés, el triangulito ese, en la parte de abajo no sale entero. Y el señor ese al que le han amueblado la casa termina su cara en las gafas. Cuando ponen un trailer de Blancanieves y los siete enanitos, los enanitos porque son bajitos, pero Blancanieves no sale entera. Eso es chapuza. Eso es chapuza. Y yo lo que digo, señores de Schweppes, señores del Corte Inglés, retiren el anuncio y no se lo paguen, de verdad. Porque encima es un choteo. No hay derecho. No hay derecho. Y que se dejen películas. Y diría que quiten Blancanieves de ahí, que quiten todo. No, no pueden proyectar así. Da asco cómo proyecta ese cine. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, señor Pumares. Muy buenas. Primero, hacerle una pequeña petición. Hágamela. El Álamo. Vale. Vale. Luego, si yo le hago unas preguntas, ¿me va a contestar correctamente? Depende de que las preguntas las haga usted correctamente. Yo, hombre, dentro de mí... Yo soy como brujo, ¿eh? Uh-huh. Yo puedo decir... Mire, usted haga las películas correctas, las preguntas correctas, y yo le contestaré correctamente. Yo no le... ¿Usted es del norte? Eso no es una pregunta de cine, es una pregunta que es... Luego le pregunto del cine. No, mire, preguntas sobre mi vida privada no contesto. Vaya, hombre. ¿O usted qué se cree, que solo tiene derecho a la intimidad, la Pantoja y la Preisler? No, bueno... Pero ahora aparte, ¿qué le parece la película del Álamo? Está muy bonita, muy entretenida. ¿Eh? Uh-huh. Me gustaría que me pusiese, pero no le puedo hacer unas preguntas, o menos son indiscretas. No, preguntas sobre mí no me puede hacer. Es que el otro día estuvo hablando usted de gastronomía. Sí, eso no es pregunta sobre mí. ¿Eh? No, bueno, es que de unos nombres. De unos restaurantes. Sí. Sí. ¿Es que le pagaban por ello? Adiós, buenas noches. Y por favor, déjame ese teléfono que hasta las 5 de la mañana le voy a estar diciéndole que no, ¿eh? Pásame ese teléfono que vas a ver lo que vale un peine. Papa a David Lynch, porque no está ni un minuto en pantalla. Es más, en Cannes hacen una publicidad sobre el cinturón que lleva David Bowie. Si no da tiempo de verle el cinturón, eso además es lleva una chaqueta. Es peor que lo de... menos tiempo que Sting en Dune, que ya es estar poco. A mí me parece esa película un poco oportunista, ¿no? ¿Cuál? La de Twin Peaks. Y... No, a mí el oportunismo en el cine, ya quisiera yo tener ese don, que haría películas. No me parece algo desechado. Me parece maravilloso ser oportunista. Lo que pasa es que lo he hecho muy mal, no tiene idea, porque los 7 días anteriores de Laura Palmer no interesan a nadie, desde uh-huh. el momento que sabemos que ya está muerta. David Lasco de ahí fue mejor con lo de Columbus, ¿no? Con lo del oportunismo y eso. No, porque eso es una estupidez, no tiene nada que ver lo de hacer Columbus durante el quinto centenario. Al contrario, me parece que ya estamos, vamos a acabar hartos. Sí, sí, sí. De quinto centenario. Pero el de Jero no se habrá forrado. Sí. Vamos a ver, la película está de La Huella con Peter O'Toole y Michael Caine, ¿qué te parece? Eso no lo he visto. ¿No lo has visto? ¿No? Eso lo trabajan ellos dos. No, Peter O'Toole, no, Laurence Olivier. Eso, Laurence Olivier. Ah, esa sí la he visto, está muy bien. ¿Pero eso no es una obra de teatro? Es, pero la película está muy bien. También, ¿no? También. Sí, sí. Vamos a ver, la banda sonora de Hot Spot, la última película de Dennis Hopper, ¿esta la tienes? No, la tengo. Es una maravilla, ¿eh? Pues no sé, porque no la he visto. Con Miles Davis, Johnny Hooker y demás. Eso está bien. Vamos a ver, ¿contrata el dibujante esta película? ¿Me puedes informar un poco sobre ella? No, las de Peter Greenaway no se puede informar. Hay que ir a verlas. Lo único que te puedo decir es que la Sociedad Ornitológica de Inglaterra ha protestado por la mala ambientación de la película, porque determinados pajaritos que hay ahí no pueden estar en ese siglo en Inglaterra. Ya. O sea, se ha documentado mal Greenaway. Tengo yo unos problemas ahora para una cosa, porque no me acuerdo cuándo empieza el telégrafo ni la luz eléctrica y estoy desesperado. Ya. Si alguien sabe cuándo empieza a funcionar el telégrafo, el año y la bombilla, se lo agradecería. Porque si no, hay unos ingleses que me persiguen. Porque no les entrego el guión. Sí. ¿Oye, muerto un ciclista? ¿Te parece su obra maestra? Casi. Me parece una magnífica película. De Juan Antonio Bardem. Sí, tiene esa... tiene con Alberto Closas, hombre. ¿Tiene algún premio esa a nivel europeo? Sí. Sí, me parece que sí. ¿No tiene algo de Cannes o...? No sé. Tiene algo, porque fue una película muy prestigiosa. Que es el Calle Mayor, sí. De Juan Antonio. Muy bien. Y Brian de Palma, ¿no te parece que ha decaído últimamente? Ha muerto para esto del cine hace años. Sí, la verdad. Vamos, su canto de cisne creo que es El Fantasma del Paraíso. A partir de ahí, una larga carrera hacia el abismo. Sí, Scarface también se salva un poco, ¿no? No. ¿Tampoco? Tampoco. Porque la última de Corazones de Hierro, eso... No, eso ya es malo, malo, malo. Sí, sí, sí. Una vida, va hacia el abismo. Sí. Con lo bien que empezó ese chico. Sí, sí. Oye, ¿tú crees que algún día podremos ver todos el cine de películas subtituladas? ¿O eso ya hay un negocio muy grande? No, pues vamos camino, que las grandes capitales sean como los países civilizados. Porque en Europa, ¿cuántos países doblan? No, todos, incluyendo Francia. Lo que ocurre es que en Francia conviven muy bien en locales de la misma categoría la película doblada y la película subtitulada, que eso es lo ideal. Sí. Pero es en París nada más. En Alemania va todo doblado, en algún cine raro, yo porque voy a mentir, pues hay películas subtituladas, en Italia están dobladas, entonces por ejemplo Sombrero de Copa además es una divertida la italiana, se llama El Capello Cilíndrico. Sí, sí. Y ver un anuncio de Lo que el viento se llevó vía Colvento, pues me hace mucha gracia. Ya. Pero en cambio en los llamados países del este, antiguamente en Polonia pues en televisión no las doblaban, un señor ponía todas las voces de todos los actores y eso les parecía muy bien a los polacos. Madre mía. Y yo creo que hasta en Portugal no... No, en Portugal no doblan, ni en todo... De arriba grande para abajo tampoco, no, ni para arriba. Ya. Muy bien, bueno pues... O sea, cientos de millones, son más de cientos de millones de personas que viven en este mundo, que las ven en original que los que las ven dobladas. Vaya. Bueno, mira, para finalizar te quiero pedir una petición, la Naranja Mecánica, la banda sonora, no sé si la tendrás por ahí. ¿Entera? Vale. De acuerdo, entonces. Vale, vale. Ahora, saludos. Pues la creo que se la voy a poner entera, ha dicho que sí. Te apagado. Es una movidora, la Naranja Mecánica. ¿Y qué le pongo? ¿Cantando bajo la lluvia? Que la cantan. Beethoviana. La marcha de la Naranja Mecánica. Ah. Bueno, ante la duda, los dos. Llega a su casa Polvo de Estrellas. Y todas las noches está con ustedes Carlos Pumares. My stardust melody, the memory of love's refrain. Muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Antena 3, que se emite desde Venecia. Hoy vamos a tener un programa especial porque hay que ir rematando seriales antes de empezar los nuevos, es decir, John Bailey. Entonces, hoy tendremos el último capítulo, si de ahí se puede hacer un último capítulo, cosa que es imposible, pero vamos, para finalizar el serial de sobre Walt Disney. Bueno, pero aún tendremos tiempo de alguna llamadita, como siempre, a nuestro teléfono habitual, el 58 70 100, prefijo de Madrid, 91. El Videoclub del Corte Inglés presenta Fantasía. Por solo 2.495 pesetas, llévate una obra maestra de Walt Disney, una película que revolucionó el cine, la mejor música clásica acompañada de las más sorprendentes imágenes e historias, con los personajes favoritos de los niños. Fantasía, ahora a la venta con un póster de Mickey de regalo, por 2.495 pesetas en el Videoclub del Corte Inglés de Cine. Bueno, y como es habitual y tradicional, estemos donde estemos, pues este programa empieza siempre con música. Corte Inglés presenta Fantasía. Por solo 2.495 pesetas, llévate una obra maestra de Walt Disney. Una película que revolucionó el cine. La mejor música clásica acompañada de las más sorprendentes imágenes e historias. Con los personajes favoritos de los niños. Fantasía, ahora a la venta con un póster de Mickey de regalo. Por 2.495 pesetas en el videoclub del Corte Inglés de cine. Bueno, al hablar de cómo hay que hablar del Festival de Venecia de malos, no sé si el señor Pontecorvo y sus chicos pues se metieron en un estercolero para buscar las películas. Yo lo que siento es que, claro, un festival de primera categoría como el de Venecia significa que unas cuantas personas vemos lo que ustedes van a ver a continuación a lo largo de la temporada, porque es un muestrario. Una película rusa concursa llamada El policía sentimental, no creo que tengan ustedes la dicha ni la esperanza de verla, porque esto no le importa a España ni el señor Enrique González Macho. Ni él es capaz de traerlo para cubrir la cuota que tiene que cumplir con sus cines de Madrid y luego dejarlas a los cineclubs. Ni él, con su intrépido y siempre admirable sentido profesional y de amor al cine de traer de vez en cuando una película rusa, ni él se puede atrever a traer eso. Había una película inglesa, y claro, si este es el cine europeo que tiene que luchar contra Terminator, pues nada, Orlando, esto es lo mejor que hay por España. Orlando es, de momento, del montón de películas que se llevan vista, la única que se puede encontrar una justificación, puedo encontrar yo, de que esté en un festival de cine, pero un festival muy de autor. Pero ¿dónde está el autor en Sally Potter al hacer Orlando? Vamos a ver si les explico Orlando. Por un lado, Virginia Woolf, en quien está tratado. Pero es como de Derek Jarman en lo coral. Como de Peter Greenaway en la dirección artística. Fíjense qué diarrea mental. Y eso sí, alguna referencia subconsciente al mundo creado por el canónigo Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, la señorita Potter, ¿qué rayos ha puesto en la película? Y es una historia que empieza bien y luego se le desmadra al final. Pero bueno, seguimos con más películas, porque claro, es que aquí siempre tenemos un desmadre, porque una cosa es cuando los vemos la prensa canallesca, es decir, yo, y cuando la ve el público. Nosotros vamos un día adelantado. Lo que verá el personal aquí mañana, que ya lo hemos visto hoy, que se prepare, que se prepare. La Duchessa Diacla a Floristella, de Aurelio Grimaldi, italiana. A las italianas, los críticos italianos las ponen siempre muy bien. Pero los críticos italianos son capaces de poner bien cualquier película para alabar el festival. Es decir, dirán que los franceses son chauvinistas, los italianos son la de Dios. Yo ya no es por hablar de Giorgio de Calafell, pero una pizza en Vips es mucho mejor que una pizza en Venecia. Con decirles el nivel de las pizzas, pues así es el nivel del cine. Porque esto de Aurelio Grimaldi es un niño golpeado que quiere ir al mar, le suena, y fue hace no sé cuántos años, ¿eh? Luego había una película americana independiente. Yo es que tengo debilidad, sí, eso es por Elizabeth McGowan. Elizabeth McGovern es una magnífica actriz desde hace muchísimos, muchísimos años. La hemos visto en muchas películas, la hemos visto ir creciendo, van pasando los años para ella, claro, para nosotros también, evidentemente. Yo la última vez que la vi muy bien es en esa película que yo adoro, que es Adiós a la Inocencia. La película se trata, yo, Verónica y yo. En inglés es al revés, Me and Verónica. Mire, es una película en la que Elizabeth McGovern está muy bien, a lo mejor hasta la dan una interpretación. Es una película en la que ya el público, que en la anterior, la italiana, los forofos han aplaudido y la mayoría ha pateado, silencio absoluto, o sea, utilizando términos taurinos, silencio, que creo que es lo peor que le puede pasar a una película. Ni desagradar ni amarla, que pase como si no hubiera pasado. Y anda que no pasan cosas. Además, hoy ha sido un día de recordar aquello de Hitchcock: nunca ruedes una película ni con perros, ni con niños, ni con Charles Laughton. Bueno, pues hay niños y durante un rato un perrito en una y niños en las dos. O sea, es una película inocua que no se sabe qué pinta en un festival de cine esta película americana, por supuesto. Los planos casan mejor, esto es más cine que lo de Peter Handke, por mucho que aplaudan algunos locos. Aparte que Peter Handke, aparte de un grosero, no sabe lo que es una cámara de cine. No por lo que hace, sino que estoy yo grabando una cosa para televisión en una calle por la que no tiene que pasar nadie y pasa él. Y entonces ve un cable que va de la cámara a mí, se detiene, mira la cámara y sigue andando. Y tengo que empezar otra vez. Aparte de un grosero y maleducado, no hay más que ver la pinta que tiene, es que no sabe lo que es una cámara. Debió creer que era un farol. Bueno, pues aquí sigue Venecia, que aquí se reúnen ahora los directores de algunos festivales porque Khan quiere cambiar de fecha y cuando... ¿Cómo era aquello? Cuando no sé quién estornuda el país a Catarra o no sé qué. Si Khan quiere cambiar de fecha, vaya baile que se avecina. Porque claro, Khan quiere ir a septiembre para el 94. Entonces, fíjense usted, mire, ahora que está Venecia, al mismo tiempo está Toronto y Deauville y unos 200 más. En el momento que Khan se ponga en septiembre, este se va a mayo. Se tienen que ponerse para cambiar. Y claro, a Carlin le da igual San Sebastián, Deauville, Toronto y todo lo habido y por haber. En fin, bueno, como le he prometido que tendremos el especial remate, si eso se puede rematar, Walt Disney, y que habría alguna llamadita para consultar alguna duda acuciante, vamos con una de esas llamaditas. Sí, buenas noches, dígame. Sí, hola. Hola. ¿Qué te parece la película Henry, retrato de un asesino? A estas alturas del siglo, ¿desde cuántos años llevo hablando de esta película? ¿Tú cuántas veces has oído? Llevo 2 años hablando de esta película, pero como es tan buena no me importa decírtelo. Es una película absolutamente magistral. Ah, vale. ¿Y qué te parece la película Blade Runner? ¿Y qué me parece la película Blade Runner? Esa es que no la he visto. Ah, no. No. Bueno, ¿y El tercer hombre? Esa es una obra maestra. Sí. Vale. ¿Y para ti cuál es la mejor película de James Bond? Desde Rusia con amor. ¿Y ninguna más? No, tú me has preguntado la mejor. Si me quieres que te haga una clasificación... Bueno, pues otro, eso es otro día. ¿Eh? Eso es otro día, en otra llamada. Hoy no, solo no, eso. Vale. ¿Y tú conoces una película española que se llama Arrebato? Sí, de Iván Zulueta. Sí. Está bastante bien. Sí. El productor es mi padre. Vaya, hombre, pues no se forró con ella. ¿Eh? Que no se forró con no, ella. No, ya, ya, eso lo sé. Dale mi más sentido pésame desde el punto de vista económico, aunque desde el punto de vista artístico le felicito. Ah, vale. ¿Eh? Vale, pues ya se lo diré. Pero estás de acuerdo conmigo, ¿no? Que no se forró. No, no, no, sí, ya lo sé, ya lo sé. Que lo siento. Bueno, oye, ¿y el director Einstein qué te parece? Sergi Mihailovic Einstein, uno de los dos o tres grandes, de verdad. Gracias a uno de esos dos o tres, en este caso gracias a Einstein, el cine debería ser tan bueno como debería ser, pero que es tan malo. ¿Y el actor Tom Cruise, qué te parece, malo, no? No, Tom Cruise es un actor que promete y parece ser bastante bueno. Tiene un par de películas en que vive influenciado por la presencia de Paul Newman, trata de imitarle, pero lo ha superado bien, lo ha superado y puede ser llegar a ser uno de los grandes. Pues a mí me gustó mucho en la película El 4 de Julio, nació el 4 de Julio. Claro, estaba muy bien con su bigote y todo. ¿Y el actor Bruce Willis? Pues es un buen actor. ¿Sí? Sí. ¿Y la actriz Sybil Shepard? Yo la adoro. Sí. ¿Y Kim Basinger? También está muy rica. Ah, ya, sí, eso sí. Ah, que si es actriz, ¿qué más te da? ¿No te parece? No, no, pues sí. Con lo rica que está... Sí, ya da igual lo que sea. Ya, ¿qué más da? Sí, sí. ¿Eh? Bueno, pues ya nada más. Solo vale. Decirte una cosa, que me gusta cómo hablas de cine y me gustan mucho los programas de música que pones. Vale, pues muchas gracias. Vale, adiós. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. ¿Pero? Sí, dígame. Sí, es que quería preguntarte sobre una película que vi hace tiempo que trataba de... Bueno, trabajaba Anthony Quinn y trataba de la Segunda Guerra Mundial, y es que no me acuerdo su nombre. La hora 25. Bien. ¿Y qué te parece Guerra y Paz? Pero también Anthony Quinn estaba en otras más de guerra, dicho esa, pero supongo que es esa. ¿Qué, cuál me preguntas? Guerra y Paz. ¿Qué versión, la rusa o la americana? La rusa. La de Sergi Bondarchuk. Uh-huh. Era más bonita la americana, que por eso la dirigía Kim Vidor. Uh-huh. ¿Y el nombre de la rusa? Está muy bonita esa, está muy bonita. Y bueno, es que en la casa Rusia, bueno, dices que es mala, yo también lo pienso. No, no, es espantosa. Sí, sí, sí. Es que no componen ni casi nada, porque... ¿Eh? Tenía tantos cabos sueltos que dejaba. No, no, es que lo deja todo suelto y además no se puede poner un final feliz a eso encima, que llegue entonces a Portugal. Sí, sí. Y es que me he enterado de que Gorbachev iba a protagonizar una película, ¿verdad? ¿Que Gorbachev iba a protagonizar una película? Uh-huh. Pues no lo sabía, pues a lo mejor, si es un chollo ser presidente de un país, luego vives mucho mejor de ex. Ya verás si algún día el nuestro llega a ser ex, que bien vive. Aunque creo que nunca será ex. Otros 40 años. Aquí como estamos acostumbrados a como mínimo el que mande de 40 años. Yeah. ¿Eh? ¿Qué te parece Sean Connery? Sean Connery, un magnífico actor. A mí es el que más me gusta. Me parece muy bien. ¿Y Robert De Niro? También es un buen actor, hoy estoy de buenas, hombre. ¿Y Jane Fonda? ¿Quién, Jane Fonda? Uh-huh. Esa no es un buen actor, es una buena actriz. Uh-huh. ¿Y qué te parece este lugar de Steven Spielberg? La de Spielberg, algunas están bonitas y otras son espantosas. Algunas son de las mejores de la historia del cine y otras son de las peores de la historia universal del cine. ¿Y qué tal actor te parece Antonio Fernández? ¿Quién? Ferrandis, un grandioso actor. Sí, bien, volver a empezar está muy bien. Todas. Ferrandis es uno de los grandes actores. Y bueno, para finalizar, unas peticiones. A ver, dime. ¿El Mago de Oz? Vale. Y es que creo que una vez en un programa pusiste Valencia en ruso. ¿Valencia en ruso? Sí. Pues si me lo puedes, me lo pones. ¿Valencia en ruso? Sí, creo que lo puse. Sí. Pues sí, se puede poner. Vale, muchas gracias. Vale. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Mire, señor Pumares, le llamaba para hablar un par de películas. A ver. Pero yo quería saber si antes me podría permitir contarle un caso que me ocurrió con El Corte Inglés. No. ¿No? Si es a favor, sí. ¿Es en contra? Es en contra. Bueno, pues para demostrar que aquí en esta emisora sigue habiendo libertad, dígame qué le pasó. Pues mire, fui a la armería del Corte Inglés, ¿no? ¿A la? Armería. ¿Armería? Sí. Hombre, no, mire. En la armería, en el supermercado, en todo lo que sea, yo creí, al ser un programa de cine y usted quiere contar algo que le ha sucedido en El Corte Inglés, que se refería al departamento de discos o de videoclubs de la armería, no sé si no le importa, pues no aproveche este programa porque no es precisamente de armas. ¿Pero no ha dicho que había libertad para contar? Sí, pero entiéndalo, toda la libertad que usted quiera, pero si usted tiene un problema en la armería, llame a un programa en el que haya un teléfono en un programa sobre armas. ¿Y si le hablo del Corte Inglés en general? No, hable usted de eso. Mire, entienda que para desahogar su tema con El Corte Inglés, con la armería... No, pues le hablo del Corte Inglés en general. No, mire, después de haber empezado con lo de la armería, no aproveche. Ha sido un inmenso placer, yo le he brindado estos teléfonos para que usted hable y exponga su queja, pero entienda que yo creí que iba a hablarme, pues es lo normal de lo que le ha pasado en El Corte Inglés con una película o con un disco, que es de lo que se trata este programa. Porque además, una sección en la cual tantos millones de españoles la deben frecuentar comprando armas, porque esto es como debe ser como Estados Unidos, no veo yo por qué tiene que aprovecharse. No, es que no hay que aprovecharse de que haya un teléfono para desahogarse. Para eso llamen al teléfono de la Esperanza o busquen un programa donde haya un teléfono para quejarse de otras cosas. ¿Eh? Bueno, pues creo que este es un momento como otro cualquiera, la mar de bueno, para irnos a la jaula de las locas. Tras la Bella Durmiente, están muy condicionadas por las innovaciones tecnológicas, los formatos Cinemascope, Tecnidama 70. En el fondo, bueno, puede ser más un problema que una solución todo esto. El largo inmediatamente posterior a la Bella Durmiente, en el tema de dibujos animados, sí hizo uso de unas innovaciones. que influye poderosamente en las siguientes. En 101 Dálmatas, hoy un gran éxito en Estados Unidos, su reposición con un personaje genial, Cruella de Vil, se utilizó la fotografía Xerox para producir los dibujos. Antes de este invento, los dibujos base se hacían sobre papel, que luego se copiaba en una hoja de acetato con tinta y finalmente se añadía el color. La fotografía Xerox eliminaba la transparencia hoja-acetato, ganando tiempo y dinero, lo que era trascendental para el estudio, como es lógico. Se utilizó también para los fondos, para que no hubiera un choque estilístico entre primer y segundo plano. El resultado de todo ello fue un cambio en la dirección artística. Las películas adquirieron un tono más gráfico, bastante alejado de los tonos propios de las primeras animaciones de Disney. De hecho, hubiera sido muy costoso y quizá imposible haber utilizado la técnica tradicional de animación con 101 dálmatas, ya que en muchas escenas hay decenas de cachorros, cada uno animado por su cuenta. Con la fotografía Xerox se logra simplificar el proceso animado a un número menor de cachorros y luego repitiéndolos varias veces con cuidado para evitar un efecto mecánico, claro precedente de la computadora, del ordenador. De hecho, en la película no lo notamos casi, aunque lo sepamos. Bueno, 101 Dálmatas es una buena película. De hecho, al simplificar el trabajo de los artistas, les da pie a concentrarse en asuntos como el desarrollo de personajes y trama. Quizá empiece flojo, pero cuando entra Cruella de Vil, la cinta coge ya un ritmo que no decae. La parte animada que más gana con el nuevo proceso son los humanos, que ahora están dibujados con una soltura nunca antes vista en Disney, alejándose de los intentos previos de imitar a la fotografía real. Codos y rodillas no están situados siempre donde deberían, según los libros de anatomía, pero todo funciona estupendamente. Pues vamos con la música. 1964. Disney estrena uno de los grandes éxitos de la historia del cine y el dibujo cinematográfico de Julie Andrews. Basado en unos personajes originales de los cuentos de Travers, quien inicialmente opuso bastante resistencia a los intentos de compra de los derechos para cine por parte de Disney, pensando en que desvirtuaría el contenido original de esas historias sobre Mary Poppins. Cuando por fin la convenció, Disney, que en principio había pensado hacer la historia en dibujos animados, pensó que sería mejor empezar a buscar una actriz real que pudiera encarnar el papel. Julie Andrews había tenido tres éxitos en Broadway. The Boyfriend, My Fair Lady, Camelot, fue la elegida. De hecho, Disney la eligió en base a su actuación en Camelot. Dick Van Dyke fue elegido, entre otras cosas, por la popularidad entonces de su show televisivo. Bueno, ¿quieren escuchar a Julie Andrews en Camelot? Bueno, la película, yo nunca he entendido cómo Mary Poppins puede ser un personaje querido por los niños porque es una auténtica nazi. Miren la película con calmas, pero realmente estaba logrado todos los efectos. Stevenson, un señor, un director de la casa que ya había dado a Walt Disney los éxitos. Es que aquí no estamos entrando en todas las series de dibujos, de series o en películas. No nos hemos metido con las polianas, tú a Boston, yo a California. No hemos hablado de Herbie, el coche, el sabio aquel loco que había inventado el goma ball. No, porque nos estamos limitando al Walt Disney de los dibujos animados. Estoy citando aquellos momentos que por dinero tiene que producir una determinadas películas o la superproducción de 20.000 leguas de viaje submarino o las series de televisión que ustedes conocen. Porque lo normal, pues, es centrarnos en lo que es más famoso, Walt Disney. En Mary Poppins hay unos efectos especiales muy complicados y efectivos, a veces con unos decorados que parecen un forillo de teatro, pero está bastante bien la película, de hecho. Y Oscar a la mejor partitura, Oscar a la mejor canción, Chin Chin Cherí, y esta es su banda sonora. Personajes ágilmente gráciles, con personalidad. Shirakan tiene es perfecto. La astuta, hipócrita pantera, la K. La corrección de la pantera Bagheera. Son esencial personajes de la película. También se puede examinar otra de las grandes cuestiones de la película, la caracterización de las voces. Nunca antes Disney había permitido que voces demasiado fuertes dominasen el dibujo. Esto no ocurre en el libro de la selva. Cuando uno ve o escucha al oso Balú, no piensa en un oso, sino en Phil Harris. Y fíjense qué imbecilidad les acabo de decir. ¿Ustedes no la han oído jamás? Es que era el actor. Y lo mismo ocurre con Luis Prima y George Sanders. Esto, para los que le conocen en América, les hacía difícil meterse en la pantalla. Los hermanos Sherman son los autores de las canciones. Las canciones por sí mismas están bastante bien algunas. Probablemente una de las mejores sea I Wanna Be Like You, Quiero Ser Como Tú, la que la canta el chimpancé King Louie Mowgli, el cachorro humano. Seguida muy de cerca con Las Necesidades Desnudas, de Balú, en la que se explica su filosofía vital. Cuando se estrenó la película, algunas opiniones, por ejemplo, la revista Time notó que el film tiene poco que ver con Kipling, pero añadió, el resultado es encantador. Las razones para el éxito se basan en esa perfecta actitud de Disney para convertirse en un niño, sin ser infantilón. Así es como debemos recordar a Disney. Howard Thompson, el New York Times, dijo que es una película perfecta para todas las edades. Y Richard Schickel en Life pensaba que era lo mejor de Disney desde Dumbo. Pero para Judy Chris la película estaba totalmente desprovista de humor o de atmósfera, una película de dibujos mediocre con mediocre calidad. Y Variety, generalmente favorable a Disney, siempre dijo que la historia que se desarrolla está parcialmente refrenada por un final que se prevé desde el principio. Sin embargo, el libro de la selva se convirtió en un gran éxito de taquilla, recaudando 13 millones de dólares en su exhibición americana solo el primer año. Y la película se convirtió en el sexto film con mayor recaudación según la revista Variety de todos los tiempos. La combinación de Disney y las fábulas de Rudyard Kipling hizo que los niños llevasen a sus padres al cine, sobre todo en épocas de vacaciones. Bueno, pues vamos a escuchar la banda sonora original de El Libro de la Selva. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of mugging around. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you too. You see it's true, an ape like me can learn to be human too. All you gotta do is look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities or Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found off my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants, then maybe try a few. You eat ants? You better believe it. You're gonna love the way they tickle. Move it! Look out! The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Now when you pick a pawpaw or a prickly pear, and you prick a raw paw, well next time beware. Don't pick the prickly pear by the paw. When you pick a pear, try to use the claw. But you don't need to use the claw when you pick a pear of the big paw paw. Have I given you a clue? Golly, thank you. Pawpaw. Come on, Baggy, get with the beat. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. So just try and relax. Yeah. Cool it. Fall apart. in my backyard. Because let me tell you something, little Bridget. If you act like that bee act, and don't spend your time looking around for something you want that can't be found. When you find out you can live without it and go along not thinking about it, I'll tell you something true. The bare necessities of life will come to you. I give up. Well, I hope you're lucky, Joe. Only, how about you? Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Don't forget about your worries and your strife. I mean a bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Yeah, with just the bare necessities of life. Bueno, continuamos en Polvo de Estrellas de Antena 3 con este serial de Walt Disney, y que prácticamente he terminado porque ya lo había dicho cuando empezaba él. Vamos a terminarlo con Walt Disney. En el libro de la selva, pues sí es un proyecto, etcétera, etcétera, pero ya en los siguientes Walt Disney ya ha fallecido. Sobre esa leyenda de si está hibernado o no, en caso de que esté hibernado de verdad y resucite, se suicida, porque su viuda lo dilapidó todo. Podríamos haber contado este serial de otras formas, haber contado pues lo que significó una OPA que hubo contra esos estudios, o la estancia de en la presidencia del marido de su hija, el Miller, la creación de los estudios Touchstone, y hacer películas muy comerciales. También nos hemos olvidado pues de gran parte de los largometrajes que ha hecho, porque Walt Disney indudablemente pues han recordado pues su Poliana, porque no 20.000 horas de viaje submarino, como ya hemos hablado de ellas, pero lo fundamental era aquí hablar de los dibujos. Hay una época en la que sigue saliendo de la factoría pues películas, por ejemplo pues Los Aristogatos. Es muy curioso siempre las voces originales de las películas. Tengo delante de mí el disco que les vamos a ofrecer ahora, porque es otra producción de los estudios Disney, donde tenemos que resulta que las voces, mientras esto se sigue haciendo en el cine americano, y no puedo por menos que pensar en una película americana reciente, Ferguli, que se ha hecho a un señor que doble todas las voces, cargándoselas. Porque miren, en Robin Hood, el malvado príncipe Juan era Peter Ustinov. Little John, Phil Harris. Robin Hood, Brian Bedford. Sir Hiss, Terry Thomas. Joseph Lindsay, Stiger. Y Andy Devine, aquel gordo, aquel actor maravilloso, un actor fordiano, el reverendo, el hermano Tuck. Escúchenlos, escuchen las canciones de Robin Hood.